tu correr, persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga en el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y después de un lindo viaje por el planeta, llega Arahati nuevamente a Capilla del Monte. Buenas noches, Arahati. Hola, buenas noches, Diego. Buenas noches, Daniel. Qué bueno encontrarnos. Qué realmente bueno encontrarte a vos acá todos los lunes con tus invitados que son siempre increíbles. Así que bueno, adelante, Arahati, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por la calidez, por la atención. Me siento cómoda, que es tan importante trabajar en un espacio donde uno se siente cómodo. Y bueno, un día me llegó a mi Facebook o a mi WhatsApp una invitación de un muchacho que se llama Facundo Bono y ponía clases 2019, un flyer excelente donde muestra las imágenes de una guitarra flamenca, guitarra eléctrica, un piano, la tabla, la trompeta, el cante flamenco, el canto de la India y la flauta traversa. Y yo me pregunté, Facundo, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme, Arahati. ¿Cómo se puede tocar todos esos instrumentos con tus jóvenes 27 años? Además, yo ya he tenido oportunidad de escucharte. Sí, hemos tocado juntos. Algo, en reuniones íntimas, pero claro. Te escuché la primera vez con este muchacho que se fue a la India. Con Seba Inti. Con Seba Inti. Sí, ¿en dónde nos escuchaste? En una casa que habían hecho en el verano pasado. Ah, sí. Impresionante. Mirá, no sabía ese ahí, trabajo. Claro. Sí. Después en varias oportunidades, también claro. En Mi Mundo de Colores, te escuché también sí. trabajando en otros, como que sos muy adaptable además, ¿no? Aparentemente que entras en distintas frecuencias, distintos movimientos. Sí, me puedo adaptar bastante. Pero yo decía, bastante. ¿Cómo se hace para poder estudiar? Y ahora me estabas diciendo antes fuera del micrófono que ¿Estás estudiando otros instrumentos? Sí, sí. Esos instrumentos son los que sigo estudiando, pero son los que yo puedo dar clases. Después hay otros que no estoy apto para dar clases. Estudio mucho el violín, que ahora lo tuve que devolver porque me habían prestado uno. Estaba estudiando cello, que lo mandé a arreglar, pero es bastante difícil. Los instrumentos de arco, sobre todo, son demandan mucha práctica, mucha disciplina y mucho tiempo hasta que se desarrollen los músculos y además se logre una gracia en el movimiento, como se puede ver cuando alguien hace tai chi o qigong, que uno dice, ¿cómo logra ese movimiento que con tanta gracia? Y bueno, es práctica, y cuando los de arco te demandan mucho de eso. Hasta sacar un sonido nítido, claro. Estos también, yo digo, allí tocabas la tabla, me parece, con Seba, ¿no? Con Seba Cinti, claro, teníamos un proyecto que ahora quedó interrumpido momentáneamente, que hacíamos mantras de la India. Sí. Él estuvo allá estudiando, ahora está allá nuevamente terminando un documental. Y lo que hizo fue, cuando vino, traer los mantras y yo le agregué la armonía. Lo que pasa es que en la música de la India no tienen armonía, eso es lo interesante. Se enfoca más en el aspecto melódico. Pero después está toda la dimensión y el universo de la armonía, que la armonía, para los que no entienden de música, es la superposición de notas. En la melodía es una nota seguida de la otra. Y en la armonía es cuando se superponen las notas, por ejemplo, cuando uno toca varias teclas en el piano. Entonces lo que él hizo fue traer mantras, y bueno, era cómo se logra la armonía en estos mantras, y también salir de la armonía tradicional, que, por ejemplo, a mí no me gusta mucho los mantras ni cómo los hacen cuando los occidentalizan demasiado. Sí, decime. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Es un acorde la armonía? Claro, la armonía está compuesta de acordes. Sería un acorde es un conjunto de notas que se tocan simultáneamente. Un conjunto de acordes hacen a la armonía. Muy bien. Facundo, yo suelo decirle a mis invitados que cuando los espero, trato de buscarles músicas que tengan que ver con el invitado. Qué bueno, qué bueno. Justo empezamos con este tema. Hoy encontré un mantra que es removedor de energías negativas. Me parece muy saludable para este momento que estamos transitando. Sí, claro. En la República Argentina y en el planeta. Ayuda a obtener fuerza, energía vital, cura y ascensión. ¿Te parece que escuchamos un poquito? Por favor. Y de paso le propongo a los oyentes y a nosotros mismos que verdaderamente sintamos estos mantras, nos silenciemos para después poder seguir disfrutando de este programa, porque vivimos muy demasiado estimulados. Claro, entonces, claro. Bajemos un poquito el estímulo, escuchemos esto, inspiramos y después nos contás si elegí bien. Perfecto. Dale. Vamos con eso. Gracias, Daniel. Unos minutos de este mantra. Prana, pana, sushumna, hari, hari, hari, hari, hari, hari. Sushumna Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Prana Apana Sushumna Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Que pienso también, estuve en una jams de esas que vos organizás, tan joven, con tanta gente que te acompaña, grupos de jóvenes, muchos había, dirigiendo esa meditación, así que también esa es una línea tuya de vida, o cómo es que llegaste acá, a Capilla. ¿Cuánto hace que estás acá en Capilla? Estoy hace dos años y medio. Ajá. En mi casa nos juntamos todos los viernes a hacer improvisación musical. La idea es que está abierto a los que saben música y a los que no. Entonces hay mucha gente que no toca instrumentos. Pero antes que la jam, para mí está la meditación, que generar un espacio de meditación, pero llegar a través del sonido. Encontrar esa dimensión del sonido que es un puente. Es un puente dentro de... Hay muchos otros, ¿no? Pero encontrar que la música también es un puente para llegar al silencio. Absolutamente. Y que no hace falta saber música para hacer música con otro, porque la música es algo que está en todo y que nosotros podemos hacer pasar. Y también la propuesta de los viernes es no tocar nada que ya sepamos. Entonces cada encuentro es único y cada encuentro genera una música diferente según los que estén. Muy lindo también. Y sí, cada vez viene más gente. Arrancamos, éramos poquitos, 3, 4, y de repente 23. Sí, por eso decía yo, tenés convocatoria. Sí, la verdad que estuvo muy lindo. Interesante, ¿no? ¿Y tenés trompeta, por ejemplo? Sí, claro, tengo trompeta. Tengo una trompeta pocket que es más pequeña, igual tiene el mismo sonido, pero es más portátil. ¿Y cómo estudiaste todos estos instrumentos? ¿Fuiste a una escuela? No, fui nunca a un conservatorio, nunca a ninguna escuela. Casi todos son autodidactas y sí fui a estudiar cosas muy específicas como guitarra flamenca. Cuando quise profundizar fui con un guitarrista increíble de Buenos Aires, Nicolás del Cid. También para meterme en la armonía y en el jazz fui con Ale de Mowgli, también, que estudió con John McLaughlin, un guitarrista increíble. Y cante flamenco, fui con una gitana en Buenos Aires, pero fue cuando quise profundizar y a partir de igual de lo que me dieron, después es tener mucha inquietud, un estado de curiosidad constante, mantener eso y la autodisciplina y aprender. Es eso. ¡Qué buenísimo! En internet nosotros ahora tenemos la posibilidad de entrar a internet, conseguir libros, conseguir un montón de material que si uno tiene esa curiosidad y inquietud, la información está y después ponerse a practicar. No hay mucho más secreto. Es la práctica ser maestro, para mí es eso. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a ir al segundo tema que te elegí, a ver si entraba, buscaba algo que tuviera que ver con el jazz, con la trompeta. Pero bueno, Años de Soledad, de Jerry Mulligan y Astor Piazzolla. Igual genial. Vos ahora me decías otros que los voy a anotar para la próxima buenísimo, vez. Sí, sí. Pero este tema también lo he bailado mucho. Vos sabés que yo soy bailarina, pero desde la expresión corporal. Qué bueno. Libertad absoluta de expresión. Y es un temazo, ¿viste? Jerry Mulligan y Astor Piazzolla. ¿Escuchamos el tema? Y aquí estamos desde Nahual, Librería Nahual, para contarte que además de haber ampliado nuestro surtido de libros y autores y editoriales, también hemos ampliado nuestro surtido de cartas de tarot, oráculos y mensajes. Además, hemos incorporado runas, pero runas hechas en piedras verdaderas, amatista, ágata negra, cuarzo rojo, cuarzo rosa. Venite y date una vuelta por Nahual. Librería Nahual, en La Techada. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. Vas a encontrarte. Bueno, Facundo, nosotros tenemos que encontrarnos, ¿no es cierto? Claro, en sí, un espacio haciendo, sí. Que hemos proyectado en algún momento hacer algo juntos. Así que claro, eso queda, claro que sí. Queda todavía ahí. Latente. Se está incubando. ¿Y cuáles son tus proyectos ahora? Porque sé que en algún momento también sos muy creador, ¿no? Porque organizaste los encuentros de lectura, que también es algo que me interesó muchísimo. Sí, que no pude ir, pero conozco, lo he hecho en alguna oportunidad en Buenos Aires hace muchos años. Todas esas actividades son sumamente creativas, sencillas, simples, ¿viste? Y muy profundas. Sí. Sí, y generan encuentros entre... Bueno, es un espacio de encuentro más. Uh-huh. Y poder compartir otras cosas, ¿no? Poder enriquecernos y de encuentro a encuentro, y que se vaya sumando gente que no se conoce. Eso es interesante, generar vínculos desde ese lugar. Ahora quiero armar dos grupos, uno de estudios de plantas, por ahí enfocarnos en un principio de plantas nativas. La idea es que todos traigan bibliografía, entonces armar un gran compendio. Encararla de muchos lados, porque uno la puede encarar desde mismo la astrología, la biodecodificación o el aspecto más físico. Hay un montón de maneras de abordar una planta. Ah, mirá qué interesante. Entonces, la idea sería que cada uno traiga información y entre todos armar algo. Y en un principio, quizás arrancar con las plantas de acá, aprender a reconocerlas, para qué sirven, cómo afectan los distintos cuerpos, físico, mental, emocional, etcétera. Y después estaría bueno también a la par armar un grupo de astrología, pero también, más o menos, hay muchos que saben y venimos estudiando, pero la idea es encontrar muchas maneras de encararla y que no haya una sola manera de entrar a la astrología, sino que hay muchas maneras de abordarla, desde más, si querés, médica o psicoanalítica o más tradicional. ¿Qué otras astrologías hay? Bueno, la astrología hindú, bueno... Así que sos un joven con muchos intereses. Hablando de la astrología, ¿de qué signo sos? Piscis. Piscis ascendente Aries, luna en Libra. Ajá, bueno. El Piscis dicen que... Yo no sé muchísimo de astrología, pero dicen justamente que los piscianos tienen mucha capacidad de conexión con lo transpersonal, ¿no? Con claro, todo es un lo signo, espiritual. Sí, y además me cae en la casa 12, que es la casa de Piscis justo, uh-huh. Que es la casa, digamos, de lo transpersonal. Aries, mucho fuego, mucha acción, mucha iniciativa. Mucho, el que abre el zodíaco, claro, el que abre la rueda. Claro. Y el otro dijiste... Libra arte. Libra, arte. Así que estás... No, me gusta. Estás cumpliendo con tu carta astral. Se puede decir que sí, está trato. Está bueno. Bueno, y el otro tema, vos tocas piano, como a mí me gusta, no el teclado especialmente, aunque hay en teclados. En mi casa tengo un teclado porque no tengo para comprarme un piano, por uh-huh. ahora. Sé que tu teclado es muy bueno porque lo vi, lo escuché en ese evento de Seba. Sí. Tenés está un buen para teclado. Estudiarlo. Pero no, lo mejor es el piano. Piano. No hay como quedar el piano, el sonido del piano. Sí, la vibración que emite el piano. Es lo más, realmente. Estaba viendo el tema también que tenés de todo lo flamenco, que te lo escuché hablar en un momento, en un programa que viniste aquí también de la Radio sí. Astral. Contame un poco sobre este tema del cante flamenco. ¿Cómo es esto? Bueno, y la guitarra también flamenca. Claro. Hoy trajiste guitarra. Tu guitarra. Hoy traje guitarra. Pero esta no es la flamenca. Esta no es mi guitarra. Mi guitarra la mandé a arreglar. Y esta la dejó alguien en que viene a la JAM. Ah, sí. Todos los que vienen a la JAM dejan algún instrumento. Mi casa está lleno de instrumentos, de ropa que dejan también. Sí. Sí, sí, poco más que se quedan ellos también en mi casa. Por un rato. Y sí, entré al flamenco a través de la guitarra en un principio. Sin saber, porque yo la idea que tenía el flamenco no tenía nada que ver con lo que después fui descubriendo, porque no tenía el oído preparado para apreciarlo. Uh-huh. Pasa mucho eso con las músicas que no son tan ajenas, que uno no tiene la sensibilidad para apreciarla. Y a medida que uno la va estudiando, eso es lo interesante, que uno empieza a poder distinguir muchas cosas. Yo doy el ejemplo siempre como del vino. Uno al principio toma más o menos cualquier vino, no lo sabes distinguir, y después cuando empezás, alguien te dice, mira, tenés esta cualidad, esta, y empezás a poder discernir, saborear, y ahí a poder apreciar las cualidades de ese vino, si no, más o menos que te parece todo un poco lo mismo. Sí, sí. ¿Esta guitarra, podés hacer algo flamenco con esto? ¿Flamenco? Sí. Podríamos probar, es una posibilidad que no había pensado, pero me parece buenísimo. Bueno. Voy a tocar un poco en el flamenco, digamos que una manera de decirlo es que a los ritmos le dicen palos, ¿no? Entonces dentro del flamenco hay muchos palos, es como en el folclore está, no sé, la baguala, la samba, la chacarera, vendrían a ser palos dentro del flamenco. Este es un palo de los más hondos, de los más antiguos, de la base, digamos, que se llama solea. ¿Y se puede hacer algo de esto con sí, esto? Sí, pero digamos que el compás que tienen es bastante complicado. Venga, lo escuchamos a este solo. 12 tiempos. Perfecto. Fríos. Manos heladas, claro, vengo en bicicleta para los que toquen guitarra, me van a entender. Buenísimo, buenísimo. Bueno, por lo menos tuvimos un poquito de lo que se puede ver, que puede ser mucho más. Claro, así sí, excelente. Te busqué un temita, me quedo contigo, de los Chunguitos. A ver, vamos. ¿Lo has escuchado? No, así que voy a aprender. Es de una película que estaría muy bueno volver a verla, se la recomiendo a todos los oyentes, se llama Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura, donde habla de un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que delinquen. Y bueno, tienen un final no tan hermoso como le suele suceder a Carlos los Saura tiene dos documentales sobre el flamenco. Sí, hermosísimos, sobre el tango, sobre un montón de cosas. Mirá, sobre el tango tiene una película, que creo que se llama Tango. Bueno, escuchamos, me quedo contigo de los Chunguitos, también para el que quiera bailar un poco en su casa, que aproveche con el frío a calentarse, y seguimos aquí con el flamenco. Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza

Bueno, sensible. Bueno, vamos a estar pronto experimentando con las poesías, a ver cómo nos llevamos. Claro, entre las poesías y la música, y ahí podemos seguir. Bueno, ¿algo más que quieras contarnos, que quieras que la gente sepa sobre tus...? Porque todos estos instrumentos vos estás intentando dar clases. Sí, estoy dando clases. Así que ya no es un intento, lo estás haciendo. Claro, no es un intento. Por ahí el grupo de que hacíamos los cantos del norte de la India, la música clásica de la India, ahora hicimos una pausa y lo quería volver a lanzar, pero por ahí cambiando algunas cosas. Presenté en la municipalidad un proyecto de armar un coro de mantras. Uh-huh. O sea, no solo cantar los mantras grupalmente, sino armar la armonía. O sea, es un arreglo coral para mantras. Eso es interesante. ¿Lo aceptaron o está en proyecto? Lo presenté y vamos a ver qué pasa. Estaría buenísimo. Porque vos estuviste trabajando en el Centro Español también. Sí, ahí todos los martes a las 12, 12 a 1. ¿Lo seguís haciendo eso? Sí. ¿Qué, eso es el cantejondo? Sí, es aprender el lenguaje flamenco. Pero y la improvisación. Desde Las Palmas. Las Palmas es una manera de hacer el ritmo, después la percusión corporal. Ajá. Y aprender también el cante, que tiene su estructura. Entonces, uno entendiendo cómo es la estructura, puede jugar. Cuando habla, sí, eso es el cante. Claro, eso, qué sí, bueno. Sí, con las palmas. ¿Eso 12? ¿De 12? De 12 a 1, todos los martes en el Centro Español. Así que eso lo estás haciendo. Sí, y ahora habíamos hecho también una pequeña pausa por las vacaciones, así que los que se quieran sumar pueden venir a probar. Bárbaro. Y meterse en el flamenco, animarse al flamenco, claro, es un universo. Mi abuela era andaluza, así que te imaginas que tengo algo de esa sangre. Sí. ¿De dónde era? De Jaén, mirá. Y tuve la oportunidad de estar ahí en la casa donde ella ha vivido muchos años. Sí. Yo viví además en España, ocho años en España, en Madrid, así que también tengo mucha historia con todo eso. Danos tu celular. Sí. Para que las personas puedan llamarte, comunicarse contigo. Es la característica de Buenos Aires, que es 011, después es 15 28 57 2723. Lo vamos a pasar como se usa ahora, que es más 5 4 9, que es el WhatsApp. Perfecto. ¿No es cierto? Después solo 11 y el número sería 15 28 57 2723. Entonces, para todos los oyentes, Facundo Bono, que está un poquito loco igual, porque se vino con los 4 grados de frío, con la guitarra en la mano, en bicicleta. Así que se merece un gran aplauso. No sabía aplauso. Que había 4 grados, yo sentí las manos heladas, no entendía por qué. Un gran aplauso para él, de todos nosotros. Gracias por invitarme, oyentes, muchas gracias por invitarme. Que se vino además con la guitarra y pudo tocar. Le toco las manos y están heladas. Sí, me quedé con ganas de poder tocar. Bueno, más, pero ya vamos a hacer otro encuentro. Heladas. Y claro, como 4 grados, me acabo de enterar. Vamos a hacer otro encuentro y yo voy a traer alguna poesía y vamos a improvisar. Pero por otro lado, quedamos en que tenemos que encontrarnos. Vamos con eso. Entonces, todos los que quieran comunicarse en este abanico de posibilidades de actividades creativas con Facundo Bono, pueden comunicarse al más 549 11 28 57 27 23 y estén seguros que no se van a arrepentir. Diego. Bueno, decir que el señor Bono es un gran profesional, porque si tiene que hacer un concierto en la Antártida, igual tiene que tocar. Así sí. Que ha tocado con 4 grados acá. Y Bono, ¿tiene que ver algo con el Bono que todos conocemos, el irlandés? Hasta donde sé, no. No, pero no sé, la familia siempre tienen ahí una historia. Bueno. Algo por ahí. Claro, una gran historia. Un tío lejano. Y Bono es un apellido italiano. Es italiano. Sí, por ahí lo que me gustaría mencionar un poquito, nada más que no mencionamos que está en el flyer, es el tabla, que es un instrumento de percusión de la India. Hermoso. Y eso es muy interesante. Yo hasta ahora, de lo que vi, no hay algo tan desarrollado rítmicamente como lenguaje como lo que es en la India. Ni la percusión africana, ni la percusión... no sé, de japonesa a china, sino que de la India desarrollaron el lenguaje de una manera increíble, increíble. Y en el sur, el tabla se usa más en el norte, y en el sur hay otra manera de tocar, que también estoy aprendiendo, que me gusta mucho, y es tremenda, es tremenda. No, no, tiene un fuego. ¿Estuviste en la India? No, todavía no. Todavía no, pero tenés hasta mucha sensibilidad de para tocar todos estos instrumentos, es hermoso, hermoso. Sí, no sé de dónde salió. ¿Tenés familiares? No, porque en mi familia nadie toca instrumentos, ni la guitarra, no hay ni siquiera alguien que era tocaba canciones. ¿Pero escuchaban mucha música? No, no, tampoco, porque mi familia somos mi hermana y yo, y mi hermana es sorda, completamente sorda. ¿Tu hermana es sorda? Completamente sorda. ¿Mayor o menor que mayor, vos? Mayor que yo. Y de Virgo, el signo opuesto a Piscis, de todos los que había salió sí. Opuesto. Y bueno, mi familia es no una se... experiencia igual tener ¿cómo? Una es una experiencia muy profunda, me imagino, sí, tener sí, una sí, hermana ni hablar. Con esa capacidad diferente. Sí, sí, sí, sí. Debe claro. Ser verdaderamente. Exactamente. Sí. Así que no, mi familia no había ningún instrumento, no sé dónde salió todo esto, pero estoy muy agradecido a la vida realmente. Porque... Y bueno, cada uno es canalizador de su propia vida claro, también, no claro. Necesariamente todos tenemos que venir reproduciendo cosas, claro. ¿No es cierto? Así que se ve que era tu destino era este. Sí, bueno. Sí, y también decidirse a hacer lo que uno realmente tiene ganas de hacer, sin importar lo que a uno le digan, porque imagínate que en mi entorno dedicarse a la música era... Una no, muy mala elección, claro, muy, muy no mala elección. No ibas a tener demasiado dinero. Yo estoy viviendo de una manera que jamás me imaginé que iba a poder vivir. Uh-huh. Y tan rápido. Entonces, bueno, es eso. Dedicación, constancia, práctica. Concentración. Bueno, claro. Buenísimo. Claro. Hermoso que hayas estado, me da mucho gusto. Una cosita sí, muy pequeña a raíz de esto que estamos hablando, que... Hay un pasaje muy muy célebre, digamos, de Don Juan, del primer libro, que cuando le dice si el camino tiene corazón. Bueno, la gente en general menciona esa parte porque le pregunta a Don Juan, que es el brujo que le transmite las enseñanzas a Castaneda, el antropólogo, le dice, fíjate si tu camino tiene corazón, ¿no? Eso. Pero lo que no mencionan, que para mí es reinteresante, es que dice, ningún camino lleva a ninguna parte. Uh-huh. Eso es interesante también. Es muy interesante, ya que abrís este... Ningún camino lleva a ninguna parte, este lo importante es cómo lo transitas. Este canal de comunicación también, yo estoy descubriendo a mis 68 años de edad que soy bastante nómade. Ya definitivamente soy nómade, porque llego a Buenos Aires, por ejemplo, y entonces me preguntan todos, bueno, y ahora estás en Capilla, es tu lugar, ya te vas a quedar a vivir ahí. Y le digo, yo estoy en cada... ¿No ves que viví en España, viví claro, en Brasil, sí. Viví en México? Ah, he vivido en muchos lugares, en Buenos Aires varias veces, salgo, entro, distinto, todos. Entonces, yo lo que sí es cierto es que cada vez que estoy acá, he vivido del 2000 al 2002, viví 2 años en Capilla. Claro. Es decir, y estuve en Capilla, y era de Capilla. Eso claro, sí, como sí, lo sí. Vemos ahora, inmediatamente me conecté con ellos, estamos aquí, hacemos el programa, estoy plenamente en donde estoy, pero claro. Definitivamente cada uno tiene que poder llevar ese camino con corazón, me encantó que lo recordaras, lo he claro. Leído a todos los libros de Castaneda, hace muchos años y los tengo guardaditos ahí en la biblioteca, y también entender que no lleva a ninguna parte y lleva a alguna parte, ¿no? Claro. Porque también yo me he dado cuenta, por ejemplo, que cuando hice un corte en una oportunidad que me vine a intentar a vivir acá en el año 2009, y vi que no progresaba y decidí volver a Buenos Aires. Ingresé en la universidad por primera vez en mi vida con 59 años. Hice la carrera de la licenciatura genial. En gerontología. Es decir, que nunca ninguno de esos tránsitos que me animo, que cambio de casa, que me muevo, que llevo mis cosas, que hago todo, ninguno de esos tránsitos dejaron de tener un verdadero sentido y un verdadero crecimiento. Qué bueno. Uno tiene que hacer la vida como lo siente, ¿no es cierto? Eso sí, es lo sí, más ni hablar, importante. Ni hablar. Bueno, me encantó que estés acá. Muchas gracias Muchísimas por invitarme. Muchísimas gracias a vos. Espero que los oyentes también hayan disfrutado de esta conversación que la siento muy sensible. Quedamos, tenemos que hablarnos quedo para pendiente, empezar pendiente. Lo nuestro. Bueno, vamos a poner ahora, ¿te parece, a Shiruma, este pianista coreano que hoy descubrí también buscándole música a mi amigo, que también toca el piano, así que tenemos acá, bueno, para disfrutar con él enormemente cuando nos pongamos a ensayar. Y el tema se llama River Flows in You. Quería preguntarte, Diego, ¿qué quiere decir este flows? River flows in you. Ah, el río fluye en ti. Mira qué hermoso. Hermoso. Las aguas y las emociones. Que estuve en las cataratas también. Así que bueno, tenemos para hablar un montón. Bueno, escuchamos a Shiruma. River flows in you. Bueno, ya que he vuelto ahora a Capilla de este descanso y de estas actividades que estuve desarrollando en la Ciudad de la Furia, estuve en el Congreso Internacional de Alcances y Desafíos de la Psicogerontología del Siglo XXI, realmente interesantísimo, todo el interés, además, éramos más de 1.500 personas en la Universidad de Ciencias Económicas, Universidad Pública, donde se organizó a través de Ricardo Yacub y otros profesionales este congreso, con muchísimas exposiciones y muchísimas propuestas. Bueno, yo estuve casi siempre cerca de las que más me interesan porque son las que más trabajo, todo lo que tiene que ver con las demencias, con lo cognitivo, con el deterioro de lo cognitivo, con todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Bueno, comentarios y experiencias interesantísimas que nos abren también el corazón y nos hacen ver el mundo que está cambiando y que necesita de todos nosotros. Así que bueno, quería también recordarles a todos los oyentes que mañana continuamos con el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. Por ahora seguimos en el espacio de paz, en el faldeo. y contarles un poquito cómo lo trabajamos, ¿no? Parto de la premisa de que somos sujetos de aprendizaje a lo largo de toda la vida. En todo momento podemos seguir transformándonos y aprendiendo. Los conocimientos sobre la memoria son variados y se desarrollan continuamente. En estos últimos años se ha podido reconocer que somos tres cerebros y que estamos integrados: cuerpo, mente, emociones, espíritu. Yo en los talleres integro muchísimo la meditación, integro el contacto, lo corporal, la comprensión de que estamos integrados. En el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, a través de diferentes prácticas como la meditación, expresión corporal, ejercicios de estimulación cognitiva, juegos, jugamos a la pelota, le ponemos muchísimo humor a los errores que tenemos de la memoria, buscamos promover la prevención y la promoción de la salud. También revisamos algunos de los prejuicios o ideas preconcebidas que tenemos sobre el funcionamiento de la memoria en esta etapa y sobre la vejez misma, que es una etapa de la vida nueva en realidad para atravesar, porque hoy el promedio de vida está entre 95 y 100 años. Por eso nos encontramos con jóvenes como Facundo o jóvenes de 35 o 40 años que todavía no quieren casarse ni tener hijos, porque en realidad la mitad de la vida se ha alargado muchísimo. Entonces estamos en un nuevo paradigma. También en el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido nos interesa conservar y estimular las funciones némicas, pero también trabajar los vínculos grupales, esa identidad que se produce cuando uno comparte con otros, el grupo, que es tan importante. La memoria se encuentra asociada a factores emocionales, a la falta de interés y motivación, a una disminución de la confianza en sí mismo. Por ello, la modalidad de taller, al poner el eje en lo grupal, proporciona a los participantes una sensación de control y de seguridad que reduce la ansiedad, que es uno de los primeros factores que nos hacen sentir que estamos perdiendo la memoria. El grupo es un elemento de integración, es un redefinidor de la autoimagen y es un espacio que otorga identidad. Por lo tanto, autoestima, comunicación, integración grupal, son aspectos que se consideran claves para el bienestar subjetivo de los participantes y que inciden en el trabajo de entrenamiento de la memoria. Por todo esto, el taller que estoy generando es intergeneracional. Conocer cómo funcionamos es para todas las edades y recordar que nos sana, nos libera, nos ordena el recordar. Es necesario que no segregarnos, somos adultos todos, podemos compartir y ayudarnos en esta tarea de vivir. Así que el taller sigue funcionando y sigue abierto a todos los que quieran acercarse de todas las edades. Así que Facundo, podés venir aunque sea un solo encuentro también. Perfecto. Podés venir a un encuentro, a probar, a experimentar y a compartir. Y vas a ver qué interesante cómo nos retroalimentamos. Porque bueno, vos tenés 27 años, yo tengo 68 y estamos fantásticos en este encuentro. Tal cual, ¿no es cierto? Tal cual. Lo has pasado bien. Sí, excelente. Bueno, gracias, me alegro. Y yo también contigo. Aprendo un montón, porque también la edad, la cronológica es una edad, pero después hay otras edades. Muchas veces decimos de un joven como vos que sos un espíritu viejo. Probablemente lo seas y estés viniendo aquí a traer a lo mejor más conocimiento del que yo tengo. Entonces es interesante esto de no segregarnos, ¿viste? Sí, sí. Grupos de adultos mayores, claro, entonces tenemos que ser bueno todos que viejitos. Claro. Y a mí me parece que hay que activarlo, ¿no? Sí. Porque esto nos hace bien a todos. Bueno, tenemos algunas informaciones que dar. ¿Querés dar, Diego, la tuya primero? La compañía teatral PUC presenta Historia con Caricias, una hermosa obra musical de Héctor Presa con canciones de Lito Nevia. Julieta, su madre y su abuela descubrirán un juego divertido, tierno y emotivo en el que comprenderán la importancia de expresar el amor a quienes nos rodean. llévala a tu jardín o a tu escuela. Búscanos en las redes como PUC Teatro. Bueno, y estábamos publicitando esta obra que es de una gran amiga nuestra, Cora Ferro, música de Lito Nevia, y hay tres cantantes increíbles y tres actrices, dos que son cordobesas y mi amiga que es porteña como nosotros. Historia con Caricias, el próximo sábado 24 horas a la, perdón, próximo sábado 24 a las 18 horas en el Teatro Coral en Villa Carlos Paz. La entrada es baratísima, es de 200 pesos. Así que si pueden ir, vayan, porque es impresionante. Yo estoy intentando que traigan la obra acá al Valle de Punilla, a San Esteban, a Capilla, por acá, porque es muy bueno y es increíble el nivel de esta obra. Así que Historia con Caricias, el sábado 24 de agosto a las 18 horas en el Teatro Coral, en la calle 9 de Julio, en Villa Carlos Paz. Y después, por suerte, tenemos oyentes que están siempre... siempre ahí, atentos, como vos decís. Dice, hay en nuestro corazón un corazón más grande que es el de nuestro pueblo. Capilla del Monte nos necesita. Concierto solidario para brindar una mano a las familias que más lo necesitan y disfrutar de un extraordinario momento musical. Este miércoles 21, o sea, pasado mañana, a las 20:30, Lucas Heredia, que es un súper, súper músico, y la Orquesta de Cuencos Cristal, en vivo en el Cine Teatro Enrique Muñoz, entrada, alimentos y o pañales. Así que los esperamos, buenísimo, es muy interesante. Buenísimo, claro. Ahí tenemos que ir todos. Exacto, y nosotros podemos ir el sábado, si ustedes pueden, nos acercamos a ver la obra y a promoverlo para que se vengan para acá. Yo tengo también esta info de Villa Yardino, en La Rana, que es un centro cultural también muy interesante, con una muchacha que lo organiza, que se llama Nadia, que es increíble, hermosa persona. Y la jornada la va a dar Gabriela Winicki, que es profesora de teatro, psicodramatista, facilitadora en creatividad, y es a la gorra. Se invita a participar del taller sobre recursos lúdicos expresivos para el desarrollo del potencial creativo, el sábado 31 de agosto de 16 a 19 horas, en La Rana, Casa Cultural, Avenida del Rosario 12. Y los contactos son 3548 50 5510. 3548 50 5510. Y 3548 58 24 19. 3548 58 24 19. El Facebook es @ La Rana Casa Cultural. Se los recomiendo. Gabriela Winicki es una persona verdaderamente seria en creatividad y en talleres de teatro para adultos mayores. Y La Rana y Nadia nos esperan, yo ya me anoté, con muchísimo cariño, en un lugar hermoso. Y siempre recursos lúdicos expresivos necesitamos siempre, claro, siempre, ¿no? Siempre. Hay que seguir entrenando, así que yo me nunca anoté. Tenemos. Bueno, un abrazo para todos los oyentes y estoy muy feliz de estar nuevamente por aquí. Y volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte, vas a encontrarte.